soy el muchacho alegre, que me amanezco cantando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, vengan, les daré una prueba, jugaremos un conquial. Con esta vara para la revolución, uno se llama el jovero, otro se llama el gorrión. No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí, solo la joven que adoro. Se compadeció, ay, de mí. Piedras del campo miran en contra de mí, solo la cama en que duermo se compadeció. Ay, de mí. Yo con esta me despido, orillas de un campo verde, aquí se acaban cantando versos del muchacho.